Get the motherfucker on the phone. The phone. Motherfucker de Faith No More, del último disco Son Invictus. Y Faith No More estuvo tocando el pasado domingo, hace dos días, acá en Buenos Aires, en el Estadio Luna Park. ¿Sí? Mirá, yo fui vivo, a verlo vivo. Y contra todos los comentarios, que fue un gran show y todo eso, yo voy a criticarlo porque estuvo buenísimo, pero fue una estafa. Por otro lado, yo les quiero decir, usted fue fanático de Faith No More, no se crea todos los espejitos de colores que le vende Mike Patton presentando la banda en castellano, pues la presentó como la banda de Miguel Bordín, el baterista Mike Bordín. A ver si me acuerdo, Juanito Hudson, poner el guitarrista. ¿Puso remera de Argentina? No, pero ahora voy a llegar a eso, a la vestimenta. Y él se presentó como Piñón Fijo, por ejemplo. Me contaron que sabe hablar un perfecto castellano. Habló castellano, fue gracioso. Eso es una parte buena. El Faith No More siempre lo fue, siempre tuvieron mucho humor, siempre se rieron mucho ellos mismos. O sea, nunca se creyeron la solemnidad del rock. Bien. ¿No? Lo cual es un punto a favor, pero eso es histórico, digamos. Toda su vida la carrera de Faith No More es así. Yo creo que la cuestión del idioma es, él tiene, o sea, o la banda o él tiene una relación muy grande con Chile. Sí, el bajista. Y también acá tienen cosas. El bajista está casado con una mexicana. El bajista fue parte de Brujería, la banda de death metal mexicana. En un disco grabó o algo así. Tiene una, y con Chile tienen, de hecho, la reunión o la vuelta, el primer show o algo así, lo hicieron en Chile. Ellos vinieron acá, después de reunirse, es la tercera vez que vienen acá. Yo lo vi la primera vez después de Robbie, digamos, de reunido. Y acá entra el primer fraude. A ver. El primer estafa, la puesta en escena es la misma. O sea, salen todos vestidos de blanco, tiene las flores. Lo cual se ve, digamos, en YouTube, lo venimos viendo hace mucho. Cambiar un poco. Entonces, del 2007 habrá sido la reunión, ponele más o menos. Después tocaron en Malvinas Argentinas, no sé, hace un par de años. Y el domingo volvieron a hacer lo mismo, o sea... Después de 8 años. Aparte no te cuesta nada. No te cuesta nada. Cambiar el vestuario. Dos mangos lo antes hacemos. Antes salían, me parece... Claro. ¿Viste? Y aparte que esto por ahí es lo más... A mí me vino bárbaro, porque yo ya un show de 2 horas, 2 horas y media, no me banco. Mirá, estamos grandes. Pero tocaron 1 hora 20 con o sea, salida, dos veces, salida y esperar el abucheo, volver a entrar dos veces. Mirá. O sea, es poco, una entrada de 600 pesos. Es, ¿no?, muy poco. Es poco para el fanático de Faith No More. O sea, yo lo vi en el Estadio Ferro, que tocaron 2 horas en su momento. Ya no, digamos, no necesitaba eso. Me hubiese gustado. Me hubiese gustado ver otros temas, escuchar otros temas que no tocaron, clásicos y hasta del disco nuevo. El disco nuevo tocaron 4, lo cual está bueno. Ese es un punto a favor también, que vinieron a presentar un disco. Que ahora ya las bandas nuevas, las bandas que se reúnen no o se sacan, reforman, no sacan disco. Y si sacan disco, te tocan un tema, dos porque temas son como feos mucho. Los nuevos discos. No, no siempre, no bueno, pasa siempre. Por no, para mí. Sí. Ese es un punto a favor. Pero tocaron 1 hora y 20. O es sea, muy poco. Es poco. Es está poco. Bueno porque si no te pudrís. Está bueno para algunos, pero fanático que quiere escuchar todos los días. Aquel que no vio a Faith No More nunca. O que los vio la segunda vez, no sé. Tienen ganas de escuchar From Out of Nowhere o clásico del primer disco. ¿Hicieron Epic, nada más del primer disco. Creo que ninguno más. Tocaron temas, o sea, de esos sombríos, difíciles, de Faith No More, que está buenísimo. Pero bueno, digamos, por una cuestión de tiempo, no tocaron, hay un montón que quedaron afuera. Y bueno, y otra cosa, está para la organización, sobrevendidísimo el Luna Park. Yo lo vi, o sea, estaba hasta la mano. Estaba anunciado a las 9, empezó 10 menos 10, llegué 10, 9 y cuarto, ponele. entrando, viste que subís una rampa para entrar al campo. Me quedé ahí paradito en la rampa, veía perfecto. Mirá. Con lo cual está bien, pero estaba, me quedé ahí porque el campo ya estaba detonado, ya no se podía, o sea, se veía, podía entrar. No me gusta cómo se escucha el Luna Park. Sonó perfecto, sonó buenísimo. Bueno, y viste, muchachos, sobre... No, pongan otra fecha. Yo me enteré que se fueron hoy del país, o sea, estuvieron allá, podrían haber hecho otra fecha. Pero ese es otro punto en contra, ¿no? La sobreventa de los shows. No da, porque la pasamos. Más después de todo lo que pasamos. Más después de todo lo que pasamos. Estaba todo lleno, no es que el campo se sobrevendió y no había nada en las plateas. Estaba todo lleno. La banda impecable, tocan mejor que nunca. La verdad, La Rompe es una banda para ir a ver. O sea, vayan a verla, si pueden ir a verla. Me gusta que toquen temas nuevos. El tipo, Patton, canta, hasta para mí cantó mejor la última vez que lo había visto, que fue la primera vez después de la reunión. ¿Dónde fue esa vez? Porque yo lo vi en el Pepsi, ¿no? Sí, en un ciudad. ¿Cuántos años tiene ese señor? 50 años tendrá. Ah, no es tan grande. Ya te digo cuánto. Es un pibe. Así que, buen show, pero tiene esas puntos cosas, muchachos. Vagancia. Bueno, o sea, claro, pónganse media pila y traten de... 40 minutitos más tendrían. 40 minutos más, un trajecito rojo como acá. Es del 68, tiene 47 años Mike Patton. Es un pendejo, boludo. Se canta la vida. Y le preguntaron, un contacto, le preguntaron, che, ¿seguís tomando clase? Como, viste, me jodiendo. Dice, sí, estoy tomando clase con el demonio. Le contestó. Muy bueno. Así que bueno, nos vamos a ir ahora sí de esta breve reseña del show de Fenomore del domingo pasado con el tema con el que cerraron el show. Raro, pero buenísimo, porque es un temazo y es como un cierre inesperado. El tema es Just a Man, del disco King for the Day, Full for the Lifetime, del año 95. Disco que con el cual yo lo vi por primera vez, a Faith No More. Recordemos la primera vez que vino Faith No More a tocar a Argentina, tocando en Luna Park, en Obras. Ah, no, y Mike Patton entró, no sé si arriba un caballo con un poncho. Me gusta. Sí, un genio. Vamos con Just a Day. No, Just a Man, de Faith No More, del disco King for the Day, Full for the Lifetime. Thank you. though often he has sought, like Icarus, to fly too high, and far too lonely than he ought, to kiss the sun of east and west, and hold the world at his behest, to hold the terrible power to whom only gods are blessed. But me, I am just a man. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El dicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. I'll get you. One Way or Another de Blondie, del disco Parallel Lines, el más obvio y más clásico de los discos de Blondie, editado en septiembre de 1978. A la mierda, un añito tenía yo. Estamos hablando de las parejas, el cierre de las parejas. Perdón, chicos, me colgué. Dale. Tenemos a Chrissy Hines. Estás como las tortugas. Chris Ten y Debbie Harry. Ahí está. Bueno, ¿vos sabés algo de Blondie? No. ¿Vos sabías que eran pareja? Sí, hablando de, por ejemplo, algo que tenía que ver con lo que hablábamos antes. Luca había visto a Blondie en años 70 y pico. Claro. Y tenía que ver con eso. Tercer disco la banda, me parece. Sí. El segundo, no me acuerdo ahora bien ahora. Ellos se conocen, en realidad tocaban en una banda anterior, sí, tercer disco. Otra banda y después juntos forman Blondie y ya eran pareja. Y fueron pareja hasta el 89, si no me equivoco. Él tiene una enfermedad muy grave. Y más allá es, digamos, que lo dejó inactivo durante mucho tiempo y ¿Se murió? No. Ah, y ya no, digamos, se pelearon. No sé si se separaron durante, digamos, ese periodo, ¿no? ¿Cuántos años juntos? Y se conoció en el 60, en el 74, ponele. Y se separaron en el 89. Creo que es uno de los casos más emblemáticos en cuanto a los años. Ponele, más o menos, estoy más o menos así, tirando al azar. Te la regalo, ¿eh? Gira, matrimonio. A mediados de los 80, en realidad. Se separaron. Se separaron y le agarró esta enfermedad a Kristen. Y ella lo volvió a acompañar, digamos, como se puso nuevamente como compañera de vida para acompañarlo en el periodo de esa, digamos, de su enfermedad para recuperarse. Es una historia de amor. ¿Viste el video de Arcade Fire que te dije el otro día? No. ¿El del momento del beso en vivo? No, bueno, porque no me lo pasaste. Bueno, te lo voy a pasar mañana. Este es otro ejemplo de amor. Ay, es romántico. Porque más que nada a partir de eso, ¿no? La banda ya se había separado, ya David Harry. Bueno, pero está bien, pero fue su marido, o sea, tipo, te ponés media pila. Fueron una pareja dentro de un ambiente, en una escena y en un momento muy fuerte, ¿no? Que deben haber vivido un montón de experiencia, no eso desde ya. Y ella declaró en el año 2014 que confirmó que había tenido affairs con otras mujeres. Sí. No, lo que quería decir es que también para que entiendan los oyentes del cierre, no estamos hablando de músicos que se aman, pero que han compartido, que no han compartido carreras, porque estabas contando esto y me acordaba de Patti Smith y el violero de los Sonics. Ah, Sander Randeview. También Smith. Ah, de MC5. Que él también, cuando muere, ella estuvo muy mal, o sea, hay una cuestión como que mostraban que eran piel y uña, pero acá estamos hablando de parejas que han compartido discos. Sí. Esa es la salvedad, porque si no entrarían, creo que cuántos músicos son pareja y no comparten la carrera. Carney Love, de Carney Love tengo un montón. Yo quiero que hagamos una pareja gay, porque estamos muy hetero en la elección. Bueno, y bueno, decime quién comparte banda. No tengo nada más, puta idea. Si no, inventó algo, o sea. Dale, inventemos. No sé, Sandra y Celeste. Perry y Tyler, o como dijeron. Para mí, como Matías dijo la otra vez, ¿quién había dicho? Bowie con Lou Reed. Con Lou Reed. O Bebop. Bueno, nos vamos, cerramos el 8 de octubre. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Yo no, los veré dentro de 15 días, chicos. Te mando un saludo. Enderezame el barco, te vamos a cuidar el barco. Bueno, por favor. ¿Puedes escucharnos desde allá? Voy a intentarlo. Si querés, te saco por todo. Voy a intentarlo. Lo sacamos. Ahí está, empezás una Hang on the Telephone, que es un cover de Blondie. Mándalo de nuevo, que arranca con todo. Hasta el martes que viene, chau. Chau. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. Thank you. el bicho reactor.